Dime que esta noche serás mía. Dice. Solo mía. Que conmigo te irás. Hoy cumplirás tus fantasías. Prohibidas. Yo las haré realidad. Palmas, palmas. Vamos a vivirnos el momento. Hazlo lento, lento. Como que nunca se va a acabar. Yo me muevo con tus movimientos. Hazlo lento, lento. Las chicas para abajo. Puedo controlar. Vamos a aprovechar el momento. De atrás. Hasta que la lucita y el dos. De atrás. Para que te cuelgues en un cuento. Tú sabes que está dura como el cemento. Ay, dime que esta noche serás mía. ¿Cómo dices? Solo mía, que conmigo te irás. Hoy cumplirás tus fantasías. Fantasías, ¿eh? Prohibidas, yo las haré realidad. Todos los solteros y las solteras con las manos arriba. Cura de contrato para el perro. Son 81216-1516. Con el sello y calidad, Organización Rodríguez. Una vez más dice, dime que esta noche serás mía, solo mía, que conmigo te irás. Cumbia, cumbia. Hoy cumplirás tus fantasías, prohibirás, yo las haré realidad. Vamos a vivirlos el momento, hazlo lento, lento, como que esta noche se...